Se asoma un pichón, pega unos gritos, después se esconde, cierra la puerta y maneja el reloj. Soy Kenyandú, vive en el sur. Es una estampa, es de la pampa, yo vengo de allá. Y el pajarito que vive adentro siempre está atento y es muy puntual. Soy Kenyandú, vive en el sur. Yo hablo en mapuche, me dicen choique y soy un ñandú. Y ese arbolito que es de mi tierra es donde vive y canta.